saber cuánto ignoro todo lo que sé. La pantalla siempre calla lo que más hay que decir. Juega el verso su batalla, la razón de su existir.